¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. En la cabeza, que le había atravesado el cráneo. Que tenía un coma irreversible, que ya no tenía posibilidades de sobrevivir. Se me derrumbó el mundo en ese momento. Yo había tenido a Brian y a su hermano Alejandro, que tiene 2 años más que Brian, sola. Me había costado un montón poder criarlos y sacarlos adelante gracias al apoyo de mi familia. En ese momento se me cayó el mundo. Lo peor de todo esto fue lo que siguió a continuación, ¿sí? Porque fuimos 3 veces víctimas de la policía neuquina. La primera vez cuando matan a Brian. La segunda cuando 2 semanas después el policía declara culpable por el asesinato de Brian, y según él y según sus 2 compañeros decían que los chicos iban con un arma apuntándolos, y era mentira porque una esta voz que estás escuchando es la de Elizabeth Hernández. Elizabeth es la mamá de Brian, fue asesinado por la policía en Neuquén. Fue uno de los casos que se presentó seguramente por esa cuestión, digamos, porteño-céntrica, de los casos menos conocidos de todos los que se dieron a conocer en la 4ª jornada cultural a 4 años de la desaparición de Luciana Rúa, la 4ª jornada por los derechos humanos de los pibes. Y el caso más reciente de los que escuchamos en estas mesas de las que participaron familiares, porque el caso de Brian, que tenía nada más que 14 años, ocurrió el 19 de diciembre del 2012, hace apenas un mes y un poquito. Bueno, queríamos empezar con este audio. Tenemos, por supuesto, que un montón de material de lo que sucedió en la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, junto a una larga lista, por suerte, de otros medios comunitarios alternativos y populares que no integran la Red Nacional. Esta transmisión que realizamos el sábado dejó un montón de material y, por supuesto, que vamos a ir metiéndolo en nuestros programas. De aquí hasta que nos quede. Nos parece que este material merece ser contado. Un caso como el de Brian Hernández, poco conocido, merece que escuchemos a Elizabeth varias veces, no solo una. Y es eso lo que vamos a hacer seguramente, no en este programa, pero sí en lo que venga para adelante. Y seguramente escucharemos otra vez a Mónica Alegre, la mamá de Luciano. Escucharemos otra vez a la mamá de Kiki Lescano. Escucharemos el testimonio de Rubén Carballo, que está ahora luchando contra la criminalización de este intento como de dibujarle una causa a su hijo Emanuel, a su hijo Ricardo Emanuel. Uh-huh. Escucharemos un poco todo lo que fue pasando, porque la verdad es que fue una jornada tremenda. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca,

la retaguardia arroba gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Yo digo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Bueno, parece que nos estamos yendo. Nos quedan 3 minutitos nada más que vamos a aprovechar al máximo. Tengo por aquí un comunicado de los trabajadores de la revista 23 contra las amenazas fascistas. Dice la Asamblea de Trabajadores y la Comisión Directiva de 23: repudiamos enérgicamente las amenazas contra nuestro compañero Tomás Eliashev por parte de 3 de los mencionados en la nota El Club de los Fachos, en el número 750 de la revista. Uno de ellos era el abogado José María Soaje Pintos. Su hermano Juan Manuel Soaje Pintos también escribió un texto agraviante. Yo tengo aquí un mail de José María Soaje Pintos que le escribió a Tomás Eliashev, donde le dice: estaba leyendo tu artículo y la verdad me parece una mierda. Mirá que soy lector frecuente y además acepto el derecho de las personas a disentir, pero ese invento que has pergeñado metiendo en la misma olla la entrada, comida, postre y café, me parece una mierda. Vos te has ganado mi atención. Hasta hoy me resultabas indiferente. Hoy realmente me parecés una mierda. No tenés nada que ver con el, no tiene nada que ver con el hecho de que seas judío. No, eso no tiene relación alguna. Ya está, ya lo acaba de certificar que sí tiene. A ver, Facho, a ver si aprenden una vez. Cuando ustedes dicen esto, lo único que hacen es certificar que, claro, que ahí está, dice, la raíz. No tiene nada que ver. Habría que ver, ahí hay un textito de Freud que habla bastante claramente. Cuando uno dice, no es porque sea judío. Bueno, y sigue, ¿no? No se queda solo en eso. No, además, qué extraña manera que tiene este hombre de aceptar al que piensa diferente, ¿no? Porque lo primero que dice es que acepta que piense diferente. Por eso me pareces una mierda y me cago en tu puta madre. Termina, termina el primer mail. Muy bien. Y después dice, por ejemplo, sabemos que los nazis que se escaparon de Alemania y se fueron a Estados Unidos son nazis democráticos. Los que fueron a Rusia son nazis comunistas. Los que nazis democráticos es un oxímoron, avisale. Los que viajaron a Israel y gobiernan aún, esos son nazis. No andan con jodas. Che, la verdad, no leímos la nota de Tomás Eliashev. Esta es la sección de humor de la retaguardia, ¿no? Exacto. No leímos la nota de Tomás que motivó este mail y este comunicado de repudio por parte de los trabajadores de 23. Pero bueno, digamos, da para preocuparse que haya gente que responda en estos términos y que sea capaz de llevar adelante otras cosas además de mail, ¿no? Ya pasó como 3 veces la cortina de cierre. Y bueno, pasará una cuarta, pero ya nos estamos yendo. Vamos, ¿no? Nos vamos, nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta el miércoles que viene. Chau. Chau.